10 de la mañana, 9 minutos en todo el país y estoy ya en contacto con el doctor José María Garrido y tiene que ver con su trabajo como representante, en este caso, de la familia paterna de Lucio Dupuy. Doctora Garrido, gracias por atendernos. Buen día. ¿Cómo está usted? Buen día. ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Bien, nosotros pidiendo siempre lo mismo, ¿no? Que la justicia sea un poco más rápida y más justa en todos los aspectos, en todos los casos, algo que cuesta mucho. Pero en estos casos fundamentalmente que nos atraviesan como sociedad, desde lo emotivo, desde el género, desde toda esta situación, es mucho, mucho peor, porque aparte entra justamente a jugar otro tipo de sensaciones. ¿Qué tan presente estamos para los niños? ¿Esto pasó porque falló el Estado, falló la educación, falló la salud? ¿Falló? ¿Algo falló? Definitivamente eso lo sabemos. ¿Eso se está investigando seriamente como eso? A ver, yo ayer casualmente algo parecido le refería en una nota que me hicieron. Esto pasó hace 18 días recién, o sea, es medio prematuro. No es prematuro decir que hubo omisiones y errores por parte del Estado, de ninguna manera, pero uh-huh. Es prematuro exigir que ya haya una investigación puntualmente respecto de eso, porque ahora estamos abocados concretamente a lo que es la investigación del hecho en sí mismo, ¿sí? Sí. A partir de ahí se derivarán y nosotros decidiremos puntualmente si tenemos que accionar respecto de determinados organismos del Estado o no. Bien. Pero es una cuestión que tenemos en análisis. Yo creo puntualmente que especialmente en el área de salud hubo algunas omisiones puntualmente que podrían haber, no sé si evitado el resultado, pero que sí podrían haber activado sistemas vinculados con protección de la minoridad y en cuanto a hacer un monitoreo de lo que estaba pasando en esa casa. A partir de ahí entiendo que se hubiera evitado el resultado, pero tampoco lo sabemos puntualmente. Sí, explico? Sí, sí. A ver, uno no puede hacer futurismo y sí nos sirve una vez que la desgracia ya ocurrió. Yo creo que hubo elementos donde se podrían haber advertido que estábamos frente a una criatura víctima de maltrato. No sí, tengo sí, duda sí. De eso. Sí, no, seguramente. No tengo pero duda aparte, de digamos, elementos me llama así la atención. Que eran la existencia de un chico traumatizado o con traumatismos mal curado. O sea, si usted habla de maltrato, no es solamente el maltrato físico. Maltrato también es no atender a un chico. Sí. Si un chico sufre una fractura de un dedo y a los 2 o 3 meses cae al hospital y se observa que esa fractura no fue atendida ni cuidada ni nada por el estilo, motivo por el cual el chico tiene una deformación en esa mano, bueno, evidentemente estamos ante alguien que no está cuidando a un menor. A un menor que como tal, con 4 años, 5, pertenecía efectivamente a un grupo absolutamente vulnerable. Sumado a eso, la policía hay que llamadores objetivos, claro, que en relación a determinados grupos tienen que ser efectivamente llamadores y tienen que disparar efectivamente alarmas. En la convocatoria que realizó la Cámara de Diputados para que él respondiera a la gente del Ministerio de Educación y del Ministerio de Salud, ¿ustedes pudieron participar? No, ni tenemos, tampoco tienen obligación de hacernos participar. No. O sea, yo creo que es un poco prematura la interpelación en lo que a mí respecta. Bien. Primero hay que verificar y determinar responsabilidades y después, porque a ver, soy de la idea y lo dije siempre, incluso antes de la interpelación, yo no voy a responsabilizar a un ministro de manera lineal porque un funcionario 50 escalones más abajo no cumple con lo que tiene que cumplir. Claro. A ver, sí. Este es el punto. Pero bueno, esto tampoco quiere decir que el día de mañana no se verifique que existe alguna situación de responsabilidad ministerial. Bueno, eso lo veremos puntualmente. Sí, bueno, pero de determinarse eso, digamos, a mí lo que en lo personal, sí tiene que hacer la provincia lo que digo, de manera urgente es un protocolo para la asunción de abordar situaciones Exacto. de maltrato infantil o violencia doméstica, que no hay. Exacto, ese es el apuro, que se generen las políticas o los marcos de contención adecuados y de detección, fundamentalmente. Mire, la cuestión no es tan difícil. Hay que hacer un instructivo a todos los médicos de la salud pública que chico menor de 18 años, menor de 18 años que entre traumatizado, tiene que hacer un aviso a la autoridad administrativa en materia de minoridad. A partir de ahí son 10 minutos. La autoridad de minoridad determinará si esa lesión que sufre el chico o ha sufrido el chico es producto de maltrato o de un accidente. No es muy trabajosa la indicación. No, seguro que no es muy trabajoso. Lo que pasa es que enseguida te dicen, están avasallando nuestros derechos. No podemos quedar a la discrecionalidad de un médico que diga, yo creí que no era maltrato. Si no, hay que denunciar el hecho objetivo. Este es un chico con el brazo roto, listo. Entró fulano de tal con el brazo roto, vive en tal lado, sus padres son fulano y fulano. Listo. Y se verifica si fue una situación de maltrato o si fue un accidente. Bien. Es decir, no me parece que sea tan problemático. Y si es problemático, tenemos un estado supradimensionado para tantas cosas, bueno, hagámoslo supradimensionado para atender la minoridad, que me parece que se justifica. Absolutamente, doctor, absolutamente. Más allá de todo esto, también, digamos, nos sorprendió el rechazo del juez en cuanto a que las dos acusadas, Valenti y... No se contacten entre sí. Sí. A mí también me sorprendió, pero bueno. O sea, entiendo que el juez por algo lo habrá decidido, pero no veo la causa, porque en realidad... Bueno, el juez tiene su fundamento. Yo creo que corrió la mira respecto de la naturaleza estrictamente cautelar que tiene lo que nosotros pedimos. Nosotros no pedimos porque esté pasando. Nosotros pedimos que se prohíba el contacto en función de que el día de mañana no pase lo que la misma ley dice que puede pasar, que es la influencia de una imputada sobre la otra para actuar en determinado sentido. Discúlpeme la torpeza y mi burrada, doctor, pero yo me imaginé que desde el momento que estas mujeres quedaron detenidas, ya acá... Sí. Y antes de los disturbios deberían estar separadas e incomunicadas entre ellas. Para mí era algo que se caía de maduro. Vengo a enterar ahora que no es así. No es así para el juez. Bueno, el juez entendió que no. Yo lo que puedo considerar un error del juez lo tengo que resolver a través de las vías recursivas que tengo, puntualmente. Bueno, intentaré resolverlo a través de las vías recursivas que tengo. De manera que va a ser una presentación. Por eso existen los recursos de impugnación o apelación. Es decir, un juez resuelve, bueno, la parte que no está conforme con eso considera que el juez está equivocado, plantea un recurso. Yo creo que la situación está dada para que estas personas gocen de todos los beneficios que quieran en materia carcelaria, pero que no tengan contacto entre ellas. Sí. Ni más ni menos. Y esto hasta la finalización del proceso. Sí, lo que uno, digamos, lo que a mí me parecía que era natural que pasara, me sorprendió ayer cuando leo esto y digo, ¿cómo puede ser? En sí, fin, sí. El juez lo que pasa es que en consecuencia San Luis y Vélez están en celdas separadas, sí pueden tener contacto entre ellas. Bien. ¿Usted va a estar presentando un recurso de impugnación o ya se presentó? Yo presenté un recurso de impugnación ayer por esa resolución del juez y estoy esperando que el Tribunal de Impugnación declare sobre su admisibilidad, cosa que no ha hecho todavía. Y después entiendo, si el Tribunal de Impugnación entiende que el recurso es admisible, se celebra una audiencia y esto tiene una solución rápida. Una solución rápida que puede importar o bien la confirmación de lo que ya resolvió el juez o en su defecto la modificación de lo que resolvió en el sentido que pidió la querella, ¿no? Doctor, yo le hago una aclaración. Cualquier persona en la Argentina, y cualquiera sea el delito por el que está acusada, tiene derecho a la defensa, derecho al debido proceso y también tiene que estar internada, detenida en determinadas condiciones. O sea, para un derecho penal de característica liberal, la cárcel no es para castigo, es para resocialización. Yo sé que es un término que está en crisis absolutamente, especialmente para la gente común. Sí. Pero eso es lo que marca la ley. O sea, el hecho de cometer eventualmente o supuestamente, tenemos que hablar de supuesto porque hay una sentencia, el hecho de haber cometido supuestamente este delito aberrante en perjuicio de Lucio, no las priva puntualmente de una serie de garantías que tienen característica constitucional. O sea, van a tener el mismo proceso eventualmente que está destinado para el que roba una gallina. ¿Está claro? Sí. No hay procesos distintos. Sí, puede haber proceso, algún juicio directo en determinados casos, ¿no es cierto? Pero en teoría y en la dogmática el proceso es exactamente el mismo. No hay procesos especiales para delitos supuestamente aberrantes. Son todos iguales los procesos. Los procesos son todos iguales. Son todos iguales y los imputados, los acusados, tienen todos los mismos derechos y garantías. No se reducen por la gravedad del delito. Bien. Desde la Fiscalía y desde la Queralla se coincide en cómo debe investigarse el caso, porque vimos que algunos decían crimen de odio, otros decían que solamente como homicidio agravado. Lo del crimen de odio es una hipótesis de trabajo que tiene la querella puntualmente. O sea, cuando hay querella hay como una doble fiscalía, digamos. ¿Me explico? Sí. Porque la fiscalía representa al Estado, lo que es la acusación pública, y la querella representa a los damnificados, privados. Bien. No necesariamente tienen que tener la misma hipótesis de trabajo. Y acá coincidimos en el núcleo de lo que pasó. Bueno, a partir de ahí, en función de las motivaciones, nosotros le adicionamos a lo que entendemos un homicidio agravado en relación a la madre por su la relación vincular que existía con ese hijo, y en relación a las dos imputadas por la existencia de alevosía y eventualmente ensañamiento en relación a la víctima. Nosotros le agregamos esa calificación en una hipótesis a priorística o primaria, la existencia de un crimen de odio por razones de género. Pero eso hay que probarlo y hay que ver si llegamos a la instancia de la acusación para sostener esa acusación o no. Bien. ¿Cómo se llega a las instancias de acusación? ¿Cuáles son los próximos pasos? ¿Qué tiempo demanda? Ahora estamos en una etapa de investigación fiscal preliminar, que va a durar, entiendo yo, no más de 6 meses, aparte por una cuestión de índole legal, puntualmente. Y después ya pasamos a la etapa de la acusación, y una vez firme la acusación, ya estamos en condiciones de celebrar el juicio oral. Bien. Pero ahora estamos en la etapa de IFP, o de investigación fiscal preliminar, donde se prepara todo en función de una futura acusación. También puede ser en función de una futura no acusación, no va a ser el caso de este legajo. No, por supuesto. Pero en los caminos en la investigación fiscal preliminar son determinar la existencia de elementos que nos permitan llegar a un juicio oral. Si no hay esos elementos, hay que plantear el sobreseimiento de los involucrados. Bien. Doctora Aguerrido, la pregunta parece estúpida, porque no, me imagino que la familia... Que usted representa en este caso a sus oyentes, que son gente común puntualmente. Sí. Y la gente común no muchas veces los vericuetos de la justicia o vericuetos legales no los entiende. Bueno, la idea es llegar a esa gente para que la gente los entienda. Exactamente, digamos, uno quiere, como decía al principio, que todo sea un poco más rápido. Fundamentalmente para que las víctimas, y cuando digo las víctimas me refiero a la familia que quedó, porque también son víctimas en una situación de esta naturaleza, puedan seguir, puedan empezar a descansar, porque me imagino que no es fácil para una familia estar atravesando todo esto, mirando los medios, qué se dijo, qué no se dijo. Por eso hablo de tiempos y de acortar tiempos y de lo importante que es que la justicia en esto se modernice un poco o se reforme. Pero fundamentalmente lo primero que tiene que pasar es que haya protocolos adecuados. Uno no va a evitar, si alguien está decidido si alguien es un malnacido que está decidido a matar a alguien, pero al menos sí. tenemos que hacer lo posible por evitarlo. Y esos protocolos sí, tienen que estar. Lo que pasa es que, a ver, son distintos ámbitos. Yo creo que el ámbito de salud pública tiene que tener protocolo para... O sea, hay un protocolo para el abordaje de abuso. De abuso sexual, ¿sí? Uh-huh. Bueno, a ver, primer error. El género es el maltrato. El abuso sexual es una especie de maltrato. ¿Sí? Uh-huh. Sí, maltrato, sí, sí. El abuso sexual, el abuso físico, el abuso psicológico, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que tiene que haber sí o sí un protocolo que marque claramente y de manera objetiva los pasos a seguir por la salud pública, e incluso con comunicación al colegio médico para la extensión también a la salud privada puntualmente respecto de la aparición de menores traumatizados, sean traumatismos graves, leves, del tipo que sea, del tipo que sea. De manera tal de tener el abordaje de las situaciones que nos permitan salir al cruce de eventuales situaciones de maltrato familiar o doméstico, como se lo quiera llamar. Uh-huh. Ni más ni menos. Primer punto, eso es una cuestión que atañe a la administración del Estado. Está bien, es decir, es un error y como error hay que remediarlo puntualmente. Ni más ni menos. Sí, sí, después sí, a partir de ahí, bueno, con eso, porque acá no podemos hablar ni de que no actuó minoridad o que no actuó la Defensoría de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente si nunca recibieron ninguna denuncia. Claro, ese es el tema. Este es el punto. Entonces, no, o sea, no activaron los disparadores de la alarma. Porque si hubieran activado los disparadores de la alarma y así todo el sistema no hubiera movido, bueno, ahí sí tenemos otro tipo de responsabilidad, pero acá no, nadie dijo nada. O sea, obviamente la madre y su compañera no denunciaban el maltrato porque eran ellas las que lo maltrataban. Y los familiares de Lucio no lo veían a Lucio porque estaban en Pico. Es más, en marzo de este año el padre vino a verlo y la madre le cerró la puerta en la cara. Y después, cruzando la información, yo creo que ese día no se lo dejó entrar a ver porque Lucio estaba lastimado. Porque coincide con información médica por otro lado. Entonces, los únicos que se podrían haber dado cuenta acá de que podíamos estar frente a una criatura maltratada eran los que lo recibían y atendían en la salud pública. Claro. Este es el punto. No es un detalle menor. Lo que pasa es que, obviamente, yo hablo con el diario El Lunes. Lo que pasa es que lo digo siempre. Pasa que el diario El Lunes es la tapa de la muerte de un chico de 5 años. Sí, sí, sí, sí, sí. Este es el punto. Entonces, a partir de ahí, y sí, hay que prevenir para el futuro. Lamentablemente no pudimos prevenir para este chiquitín. Pero sí no nos podemos permitir otro Lucio, exacto, este punto. Exacto. O sea, ni la justicia ni el Estado provincial se pueden permitir otro Lucio. No. Este es el punto. Es decir, porque con no mucho podemos arbitrar las medidas de los que yo creo realmente son los grandes vulnerables del sistema, que son los niños. Sí, sí, sí, sin lugar a dudas. Vulnerable desde todo punto de vista, ¿no? Acá ya está la vulneración en su máximo extremo, que es la muerte. Pero vulnerable desde todo punto de vista, es decir, en lo que es su desarrollo, en lo que es la educación, bueno, en fin. Tenemos que trabajar ahí, sobre eso, puntualmente, y preocuparnos sobre eso. Especialmente porque es un grupo etario que no tiene, no, por lo general no tiene formas de manifestarse. No, y aparte de que no tienen forma de manifestarse, yo digo, antes quizás ocurrían cosas peores o iguales y no lo sabíamos, y es que ahora, con todos los medios que tenemos, que no podamos hacer mejor prevención, que no podamos proteger mejor a nuestros niños... Por eso le digo, lo de Lucio ya pasó, nosotros vamos a tratar de que respondan todos los funcionarios que no han estado a la altura de la circunstancia y que de una u otra manera facilitaron que pasara lo que terminó pasando. Eso fue un compromiso que tenemos con la familia Dupuy puntualmente, y sí, no permitirnos que trabajar en la prevención para no permitirnos en la provincia de La Pampa otro caso Lucio, ni más ni menos. este es el punto. Es lo que, si el tema de Lucio no nos deja eso, y realmente ahora con la muerte de Lucio ya concretada, desgraciadamente, tenemos que tratar de que eso sirva de ejemplo y que a partir de ahí se corrija lo que hay que corregir. Asegurarnos que no vuelva a pasar. Asegurarnos que no vuelva a pasar, o por lo menos que los funcionarios tengan los elementos para poner en funcionamiento las alarmas del caso. Después juzgaremos eventualmente la responsabilidad del funcionario individual que, no obstante las alarmas, no las puso en funcionamiento. Así es. Ese es otro tema. A ver, la familia del papá de Lucio y su familia están obviamente atravesados por esta situación. Sí. ¿Al menos alguien respondió desde el Estado a algún ámbito como para darles un apoyo psicológico, una contención como para estar al lado de ellos? Mire, yo le voy a decir lo que me dijo el abuelo de Lucio puntualmente. Tengo entendido, yo no estuve, que apenas pasó esto hubo algunos ministros que se acercaron del Poder Ejecutivo y se acercaron a la casa de él. Tengo entendido, yo no lo sé, y lo que digo por lo que me dijo Ramón Dupuy. Aparentemente lo que le dijeron en la ocasión de visitarlo en su casa no fue lo mismo que hicieron cuando fueron interpelados. Agua. Pero bueno, yo le vuelvo a repetir. Sí, no escuché la interpelación, simplemente transmito la desazón que me transmiten a mí los Dupuy puntualmente. No otra cosa. Pero bueno, le vuelvo a repetir. Más allá del dolor de los Dupuy, yo objetivo la cuestión y por ahora no creo que tengamos que reclamarle algo a un ministro. Primero determinemos qué funcionario y de qué área son los que no cumplieron y por qué no cumplieron o por qué actuaron como actuaron. A partir de ahí, si después cabe responsabilidad ministerial, bueno, será otro paso. Sí, eso no tengo duda. Pero en principio tenemos que estar ante no como una cuestión que no de política, se lo yo preguntaba. Yo en eso no lo puedo involucrar a un ministro. No, seguro. Pero eso va por otro carril. Yo en realidad le preguntaba si había alguien acompañando a la familia porque estas situaciones no son. Entonces digo, apoyo de un gabinete psicológico, gente que lo esté. Sí, ya sé dónde se dirige. El Ministerio Público Fiscal tiene la OAVIT, que es la Oficina de Atención a la Víctima y al Testigo, que están en el tema. Ah, perfecto. Están trabajando en el tema, en lo que es la contención de la familia, la acompañan a los actos judiciales, incluso creo que tienen contacto por fuera del expediente. Sí, en ese sentido están contenidos desde el ámbito de la misma acusación, puntualmente, del Ministerio Público Fiscal, que vale la pena aclarar, estamos trabajando un poco a la par. O sea, es habitual que yo tenga reuniones, no digo diarias, pero cada dos o tres días con los fiscales, especialmente para no pedir medidas que ellos ya han decidido reproducir. ¿Me explico? Sí. Ayer, sin ir más lejos, estuve con el doctor Martos conversando de este tema. El Ministerio Público Fiscal está a la altura de la circunstancia, de la gravedad de este hecho y de la repercusión que el mismo ha tenido, concretamente. Más allá que es su obligación trabajar en función de aclarar un crimen con prescindencia de la repercusión pública que el crimen pueda tener, ¿no? Eso está bastante claro. Doctor, yo le agradezco muchísimo este tiempo que nos ha brindado, le agradezco su responsabilidad en cada información que da y en lo que hable. Por supuesto, el micrófono está a su disposición para lo que quiera agregar. Bueno, gracias. Simplemente a los medios, vos estás en este caso en Radio Municipal, se lo pido a todos los medios de tratar de informar, sin dudas que tienen que informar, pero teniendo como brújula o como horizonte en este tema, no revictimizar a Lucio. O sea, mantengamos respeto en su memoria puntualmente y no hagamos trascender noticias que no tienen mucho sentido que trasciendan, que pueden tener importancia para el expediente, pero no hace falta que trasciendan o que se socialicen puntualmente. No más que eso, no es una limitación al derecho que ustedes y obligación que tienen de informar, sino puntualmente que Lucio o la persona de Lucio sea un límite para la determinada información que tenga que ver con este caso. Muy bien, muchísimas gracias, doctor. Listo, gente. Adiós y buen día a todos ustedes. Dale, gracias por la nota. No, por favor.